noche. Pues me da mucho gusto que estemos otra vez, como cada martes a esta hora, para escuchar algo que puede ser edificante para nuestra vida. Quiero decirte que esta noche vamos a hablar un poquito sobre el tema de la edificación. Creo que nuestra vida tiene que ver con edificación. Todas las vidas de las personas tienen que ver en cómo edifican en sus vidas, ¿verdad? Cómo ellos están edificando, cómo estás creciendo y finalmente hasta dónde quieres llegar. Entonces, vamos a ver esta noche cuál es el punto de vista y cómo Dios ve tu vida. Para que de esa misma manera tú también puedas ver en tu vida, que tú puedas también ver cómo Dios está edificando. Entonces, una de las cosas que vemos nosotros y que poca gente ve es que Pablo, uno de los hombres que Dios ocupó para ser un edificador en la vida de la iglesia, ¿verdad? Un edificador en la vida de la iglesia. Dios lo levantó. Dios lo levantó para que él fuera finalmente el edificador en la iglesia. Entonces, vamos a ver nosotros cómo Pablo habla acerca de fundamentos, acerca de edificación. Pablo es el que habla allá en la primera carta a Corintios, en el capítulo 3, acerca de ser edificados y de ver cómo cada uno de nosotros edificamos en nuestra vida. Fíjate que mucha gente no tiene planeado su vida. Poca gente lleva una meta, un propósito definido en su vida. Como que mucha gente va viviendo su vida a como las circunstancias van saliendo y hacia donde las circunstancias lo están llevando. Pero realmente Dios quiere y Dios nos diseñó para que nosotros fuéramos quienes pudiéramos dirigir nuestra vida y hacia dónde poder llevarla para hacer, pues ahora sí que una vida realmente productiva en esta tierra. Pero muchísima gente vive todos los días siendo llevado por las circunstancias, por los problemas y siendo llevados de un lado para el otro. Entonces, ya lo dijo también Pablo, ¿verdad? Ya en Efesios capítulo 4, donde habla acerca de la edificación y del crecimiento del creyente, en el capítulo 4, acerca de los ministerios, cómo están diseñados por Dios para edificar o hacer crecer a una persona en su vida, como una persona que carece de conocimiento, que carece de edificación, de buscar de Dios, el que carece de ese conocimiento de la palabra, pues es como, dice, como es movido por cualquier viento de doctrina, es llevado a cualquier lado por cualquier viento de doctrina. Entonces, eso también podemos aplicarlo a que si el creyente realmente puede ser doctrinalmente movido, llevado por diferentes corrientes filosóficas, tradicionales, corrientes de pensamiento, etcétera, etcétera, y siendo movido de la realmente base que Dios ha puesto, pues también en tu vida diaria tú puedes ser llevado y movido a diferentes partes y ser llevado por medio de las circunstancias y los problemas, y tu vida no lleve un rumbo definido. Tu vida esté siendo, dando tumbos de un problema en otro, de una solución en otra, ¿verdad? Y en lugar de dirigir y ver hacia dónde quieres crecer, pues simplemente nada más vas creciendo. No podemos decir, ahora sí, ese dicho tradicional, ¿no? Que dice que crecer a las buenas de Dios, porque si creciéramos a las buenas de Dios, creciéramos bien, ¿verdad? Entonces, creo que es un dicho mal aplicado. Mal aplicado porque Por eso mismo, ¿no? Más bien estamos creciendo fuera de las buenas de Dios, estamos creciendo ahora sí que como podemos, como sobrevivimos todos los días, ¿no? Entonces, hoy en el día hablaba yo con unas personas que estábamos platicando acerca de tomar decisiones en sus vidas y con una persona que estaba comentando que a ella le ha parecido muy bien, muy bueno. Todo esto que a veces nosotros transmitimos por la radio, que le ha parecido muy bueno a veces cuando viene a alguna de nuestras reuniones y que le ha parecido magnífico y que pues en cierta medida le ha ayudado en lo poquito o poco que ha escuchado. Pero decía, no, no, no, no, no, pero no he podido continuar, no he podido seguir, no he podido hacer las cosas, porque hay tantos problemas y cosas que surgen y ya no puedo saber, ya no puedo venir, no me puedo informar, estoy luchando y estoy. Entonces yo me daba cuenta que la gente todos los días es movida por sus circunstancias, es movida por sus problemas. Entonces yo te hago una pregunta esta noche. ¿Tú de quién quieres ser? ¿Persona que eres llevada por circunstancias, movido por tus problemas? O una persona que toma la acción en su vida y la decisión de decir, las circunstancias no me van a mover, yo determino seguir, yo determino una meta, yo determino edificar en mi vida y una de las mejores cosas que podemos decidir, edificar juntamente con Dios en mi vida. Entonces, ¿qué vas a hacer esta noche? Ahorita que tú estás escuchando esto, ¿tú qué puedes decidir? ¿Qué es lo que puedes decidir? Pues mira, esto es muy importante, ¿no? Entonces, creo que debemos salir de todo ese montón de personas movidas por circunstancias. Ahora, vemos nosotros, regresando al punto que estamos viendo de Pablo. Pablo, el apóstol, ¿verdad? El enviado por Dios para esta función. Habla ahí en 1 de Corintios capítulo 3 acerca precisamente de cómo Dios va a edificar tu vida. Y créeme que esto es una parte muy importante que puedes escuchar, porque de alguna manera de alguna manera tú vas a recibir en tu vida y vas a edificar de alguna manera. De tal forma que tú puedas, de tal forma que tú puedas poner algo básico. Si vamos al ejemplo de la edificación, que puedas poner algo como base, vamos a decir, no, básico y base, pues tiene el mismo origen, ¿no? De tal manera que tú puedas poner una base en tu vida, una base en la cual puedas edificar algo. Un principio, ¿verdad? Pablo decía aquí que él como perito arquitecto dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, toda edificación, viéndolo desde el punto de vista de la construcción, toda edificación tiene una base. Y sin la base, pues simplemente no pasa nada. Sin la base, lo que se edifique se cae. Entonces, creo que es muy importante que podamos darnos cuenta cómo Dios edifica en tu vida. Y Dios, que es un Dios sabio, no va a edificar nada en tu vida a no ser que no haya una base puesta en ti. Porque cualquier cosa puesta en tu vida sin una base no va a perdurar. Tarde o temprano va a derrumbarse. Entonces, a veces las personas no nos damos cuenta que es necesario, ¿verdad?, tomar y ver qué fundamento está puesto en nuestra vida. Dios quiere poner un fundamento en tu vida. Dios quiere poner un fundamento en mi vida. Pero cada uno de nosotros elegimos estamos eligiendo cada día qué fundamento ponemos, qué es lo que establecemos para que de ahí se edifique todo lo que puede ser la historia de nuestra vida. Por lo tanto, yo quiero decirte esta noche que si tú no habías pensado cuál es tu fundamento, pues yo creo que es importante que esta noche pienses cuál es tu fundamento. Así como hace rato te decía yo, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿La que es llevada por todos lados? ¿La que es movida en su vida y llevado por problemas y circunstancias? ¿Tratando todos los días de solucionar problemas y siendo movido de un lado al otro? ¿O quieres ser de aquellos que toma la decisión de tomar el control de su vida? Y no solamente el control, sino tomar el control junto con Dios en su vida y ir creciendo e ir edificando. Entonces, estamos viendo este punto acerca de la edificación, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante pensar un poquito en este aspecto y saber qué estamos haciendo. Pablo sabía muy bien eso. Por eso Pablo dice que él puso un fundamento, el cual es Jesucristo. A este punto quiero llevarte. El fundamento que Dios quiere poner en tu vida se llama Jesucristo. Es un fundamento firme, es un fundamento estable, amplio, es una roca fuerte, ¿verdad? Todos los que trabajan en construcción saben que cuando en un lugar se va a hacer una edificación, un edificio, dependiendo del tamaño del edificio, es el tamaño del fundamento, el tamaño de la base. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? ¿Qué fundamento estamos poniendo? ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Entonces, cuando las personas van a poner un fundamento, los ingenieros civiles van a ver qué es lo que van a construir. Ellos hacen un estudio en el suelo, un estudio geológico y varias cosas que ellos en su especialidad ven, de tal manera que tienen que ver hasta qué profundidad van a hacer lo que llaman ellos la cimentación del edificio, hasta donde encuentren terreno sólido. Si hay que perforar para establecer el fundamento, el cimiento de ese edificio, 20, 30, 40, 18 metros, 20 metros, no sé, hasta donde ellos encuentren, ¿verdad?, un punto sólido de base, ellos van a escarbar hasta ese punto y ahí van a establecer el fundamento del edificio. Si ellos no lo hicieran de esa manera, obviamente el edificio corre el riesgo de derrumbarse tarde o temprano, o que alguna adversidad como un temblor o unos vientos muy fuertes lo muevan y lo sacudan de tal manera que al final ese edificio caiga. Entonces ellos tienen que ver bien qué fundamento están poniendo en ese edificio y cómo están haciendo ese fundamento. Pues yo quiero decirte algo, Dios es el perito arquitecto de tu vida. Dios es el que ha edificado tu vida. Por ahí hay una corriente que dice, ¿no?, que el gran perito arquitecto, dicen, de Dios, ¿no? Pues déjame decirte que es cierto, Dios es el gran arquitecto en tu vida. Desgraciadamente, los mismos que dicen que Él es el gran perito arquitecto no dejan que el gran perito arquitecto edifique su vida. Pero ese sería un tema aparte. Pero eso llega a pasar. Entonces, si Dios es el gran perito arquitecto para tu vida, estás dejando que Él edifique, o estás edificando como bien te parece, o estás simplemente, ni siquiera te has fijado cómo estás edificando y vives bajo circunstancias, movidos de un lado para otro. Yo no sé qué está pasando en tu vida, ni cómo lo estás haciendo, ¿verdad? Pero creo que esta noche es importante recapacitar en ese punto. ¿Qué estamos haciendo en ese aspecto de nuestra vida? Y si realmente, y si verdaderamente queremos hacer las cosas bien, déjame decirte que la mejor manera es dejar que Dios sea quien edifica y sea quien ponga el fundamento en tu vida. Así que Dios ya hizo un estudio de tu vida, ya hizo un estudio de mi vida, ya vio que la parte más sólida, la roca, el fundamento más sólido es Jesucristo. Y sobre ese fundamento tú debes ser puesto. Entonces, Dios ya ha ido avanzando de tal manera que vamos a comenzar por el principio. Si queremos edificar en nuestra vida, veamos cómo están nuestros fundamentos. Si quieres que tu edificio sea un edificio grande, ¿verdad? Y grande significa pues que tu vida sea próspera, fructífera, que seas alguien que logre sus metas, que alcance sus sueños, que ayude a los demás, que sea de bendición para otros. Si tú deseas todo eso en tu vida, pues déjame decirte que del mismo tamaño que estás viendo tu vida, de ese mismo tamaño debe ser tu fundamento, grande, profundo, estable. Todo tiene un principio y todo tiene un fundamento. Entonces, en tu vida tú debes tener un fundamento para todo lo que vas a hacer. Si tú quieres, obviamente, hacer una carrera universitaria, pues tienes que poner un fundamento en tu vida. Tienes que tener un buen grado en secundaria de estudios, de calificaciones. Si esa es tu meta, si quieres, tienes que tener un fundamento base, estable en tu preparatoria, después tu carrera, etcétera, etcétera. Entonces tú vas poniendo poco a poco un fundamento cada vez, sobre la cual más adelante tu vida comenzará a ser edificada. Eso es para poner un ejemplo, ¿sabes?, acerca de los estudios. Pero en sí, cada persona en todo este planeta, todos los días, si bien no ha comenzado a poner un fundamento en su vida, todos los días pone algo que va a ser algo en la cual él se va a parar en el próximo tiempo, o en la cual él se va a fundamentar para su desarrollo, para alcanzar sus metas y para todo esto. Yo hablaba sobre unas personas que en la mañana platicábamos acerca de este asunto, y estas personas pues decían, pues yo aquí estoy y sé que es bueno, pero no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Entonces yo le decía, mira, tienes que tomar una decisión. Si no tomas una decisión y sabes que es bueno para tu vida algo y decides no hacerlo, pues simplemente no tendrás el resultado en tu vida de tomar una decisión correcta. Y esto tiene que ver con la edificación de tu vida en todos los aspectos. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, de alguna manera le puse un ejemplo y le dije, mira, vamos a decir que tú sabes que hacer ejercicio es saludable. Hacer ejercicio es bueno. Sabes que te va a ayudar mucho a tu salud, sabes que te va a ayudar mucho a tu condición física, te vas a sentir en mejor disposición para hacer muchas cosas. Pero para hacer el ejercicio te tienes que levantar todos los días temprano, hacerlo, alistarte y salir a tus actividades diarias. Sabes que es bueno, sabes que lo necesitas. Pero si al final tú no haces nada y llega y tu despertador suena a las 5:30 de la mañana, lo apagas y te sigues durmiendo y tú lo pusiste a esas horas sabiendo que tienes que levantarte a hacer ejercicio, pero no lo haces, y así pasa un día, 2 días, 3, 4 semanas y nunca haces nada, pero alguien al mismo tiempo que tú decide hacerlo igual, y pasan 2 meses y tú sigues pensando en la decisión de hacer algo y no lo haces, y aquella persona lo hizo, en 2 meses después la condición de esta otra persona es diferente a la tuya. A lo mejor tú seguirás estando poquito de sobrepeso, falta de energía, falta de condición física. La otra persona habrá mejorado su estado físico. La consecuencia de tomar una decisión a una acción es que él tendrá el resultado de la mejoría en su estado físico y tú tendrás el mismo estado que siempre has tenido, ¿no? De falta de condición física. Entonces le dije, mira, si tú no tomas una decisión y no quieres edificar en tu vida, si tú supieras que cada decisión en tu vida es una edificación que tú haces en ella, te dieras cuenta que cuando quieres hacer algo y te lo propongas sabiendo que es bueno y sabiendo que eso va a edificar tu vida y poco a poco vas a ir creciendo en ella, tú lo harías, porque las cosas no se dan tampoco de la noche a la mañana, ¿verdad? Tú siembras una semilla hoy, no quiere decir que mañana tienes ya el resultado de esa semilla, tendrás que esperar el tiempo determinado por esa, en su propia naturaleza, esa semilla, para que se desarrolle, crezca y finalmente puedas obtener algo de esa semilla que pusiste. Entonces en tu vida es lo mismo. Dios no espera, Dios no viene a tu vida a hacer cosas espontáneas. Aunque Dios puede crear universos espontáneamente, pero Dios viene a tu vida y no va a hacer cosas espontáneas, porque quiere que aprendamos, Dios quiere que aprendamos de nuestra experiencia diaria, y Dios va a venir y nos va a mostrar, nos va a hacer ver que tú eres, como alguien decía por ahí, tú eres el propio arquitecto de tu destino, decía alguien, ¿no? Pues en cierta forma tiene razón, porque tus decisiones es, te llevan a donde estás ahora. Tus decisiones del pasado te llevan a donde hoy estás parado. Tus decisiones, ¿verdad?, te han llevado hasta donde estás y mis decisiones me han llevado hasta donde estoy. Entonces, tú eres el propio arquitecto de tu vida, pero esa declaración solamente llega hasta el punto en el que tú decides, pero tú no eres el único que vas a poner fundamento como bien te parezca o como bien te plazca. Tenemos que venir a quien nos formó, nos diseñó, nos creó y sabe perfectamente cómo funcionamos. Sé que en estos días hay muchas alternativas, ¿verdad? De terapias, de psicología, de corrientes filosóficas, de corrientes de pensamiento. Hay muchas alternativas que te pueden querer mostrar, que te quieren ayudar a mejorarte, a superarte, ¿no? Como que hay muchas cosas de esas que actualmente están disponibles, esas alternativas. Pero yo quiero decirte algo. Un fundamento firme es aquel que está basado en Jesucristo. ¿Me escuchaste bien? Un fundamento firme es aquel que está basado en Jesucristo. Ahora te explico por qué. Tú puedes poner un fundamento basado en tu propio esfuerzo, ¿verdad? Tomar muchos programas de autoayuda, leer mucho, tratar de encontrar la manera de crecer, de informarte, haciendo a un lado a Jesús de tu vida, y tú puedes poner un fundamento más o menos bueno. A lo mejor para ti puede ser el mejor fundamento, ¿verdad? Puedes tomar un libro alguien puede tomar un libro de Cuauhtémoc Sánchez y lo puede tomar y empezar a poner ese libro como el fundamento de su vida para las acciones, para su forma de pensar. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy queriendo decirte? Y tomas esa corriente de pensamiento de este señor y tú lo pones en tu vida. Bueno, déjame decirte, ese no va a ser un fundamento firme. A lo mejor será un fundamento, pero no será un fundamento firme. Cuando tú comiences a edificar en tu vida, ¿y qué vamos a entender por comenzar a edificar? Bueno, vamos a comenzar a edificar una familia, hijos, o sea, un matrimonio, vamos a empezar. Un matrimonio, después una familia, hijos, puede ser también un negocio, una empresa o un trabajo. Y si tú tomas esa base te va a permitir llegar hasta donde esa base te puede sostener. Acuérdate que hace rato decíamos que un edificio, dependiendo del tamaño del edificio, es la profundidad de su fundamento o la profundidad de su base o el tamaño de su base. Entonces, cuando tú quieres tener una familia, un matrimonio estable, funcional, una familia funcional, estable, un negocio próspero, y tener englobado todo eso en tu propia vida. Un buen negocio, una buena familia, una buena esposa, o tú ser una buena esposa, o ser un buen esposo, no nada más que seas para ti, sino tú serlo. Y tomas como base los libros de Cuauhtémoc Sánchez, pues déjame decirte que esa base no te va a permitir edificar mucho, porque en la primera crisis que venga a tu vida, el primer viento, el primer temblor que venga a tu vida, esa base, como no es una base sólida, y eso es comprobable, al primer movimiento, lo que va a pasar es que eso se te va a caer. De repente puedes poner eso y decir, en base a esos libros de autoayuda, tú decir para ti mismo, voy a ser el mejor esposo, voy a ser el mejor hombre, o mejor mujer, o mejor esposa, no sé cuál sea tu caso. Y en base a ese fundamento, de ese pensamiento, no sé si me estás entendiendo bien, pero los pensamientos, los paradigmas, son los fundamentos de tu vida. Y en base a ese fundamento, tú vas a decir, y vas a tratar de funcionar como un buen esposo o esposa, o como un buen hijo o hija, o como un buen padre o madre, o como un buen empresario, o como un buen dueño de negocios, o un buen empleado, o un buen autoempleado, ¿verdad? Dueño de tu propio negocio, no sé. Y en base a esos fundamentos vas a tratar de edificar tu vida. Cuando vengan las primeras adversidades, y ese es el punto más importante en la edificación de la vida de toda persona, cuando vengan los primeros vientos, los primeros temblores a tu vida, ¿será que esa base sea lo suficientemente fuerte para sostenerte? O cuando venga el primer temblor, el primer huracán o viento fuerte en tu vida, esa base no soportará lo que has edificado y lo perderás. Y yo quiero decirte algo. Muchas personas buscando una ayuda, tratando de ser mejores, buscan la manera de fundamentar su vida en muchas cosas, menos en lo que Jesús es para tu vida. Y entonces, cuando vienen los primeros conflictos, los primeros problemas, ven perder su matrimonio, ven cómo su matrimonio se empieza a ir a un abismo, ven cómo su familia comienza a desintegrarse y a irse todo, ¿verdad?, por un caño, ven cómo su empresa, ven cómo su negocio, cómo su carrera, muchas cosas se van por un hueco. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Voltea a ver qué fundamento pusiste, voltea a ver cuál es tu base. Y lo que Dios te quiere decir hoy, si me estás escuchando, es el fundamento más firme, el único y fundamento más firme, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, decía Pablo, que es el cual es Cristo. Ese fundamento puede soportar todos los vientos y todos los temblores sobre tu vida. ¿Ya me entendiste? ¿Qué significa eso? Significa que cuando venga algo y tú tengas un fundamento como Cristo en tu vida, y del fundamento podemos seguir hablando en los siguientes programas. Yo creo que no nos va a dar tiempo hoy de hablar sobre eso. Pero yo creo que esta noche sí es importante recapacitar, ¿verdad?, sobre ese fundamento. Y si realmente tú ya lo has puesto, pues felicidades, excelente. Sigue aprendiendo, conociendo ese fundamento, esa base firme, esa base sólida, que es Cristo. Sigue conociendo toda esa forma, porque Cristo no solamente Jesús, no es solamente un hombre, una filosofía. Él es paradigma, Él es forma de pensamiento, Él es alguien que puede cambiar, que puede establecer en tu vida todo eso, de tal manera que tú puedes crecer y puedes ser una persona que, aun cuando vengan los problemas en tu vida, tú puedas enfrentarlos, ¿verdad? Y te voy a decir algo muy importante. Cuando Cristo es tu fundamento, cuando Cristo es la base de tu vida, no significa que ya no hay huracanes, no significa que ya no va a haber temblores en tu vida. Los va a haber como los puede haber en otros. La diferencia es la capacidad que tienes de soportar y de que tu edificación no se destruya por causa de esos problemas. Y también que tú no seas llevado de un lado a otro por las circunstancias, sino que realmente te puedas mantener firme. Tu matrimonio, en un momento de crisis, haya la capacidad de perdón, de comprensión, de amor, de paciencia, del uno para el otro, para enfrentar una crisis que pudiera eventualmente presentarse en tu matrimonio. Si Cristo es la base de tu matrimonio, tendrás una firme ancla en la cual tu edificio, tu matrimonio está fundado y podrás soportarlo. Pero si Él no es tu base, no podrás tener comprensión, no podrás tener amor, paciencia, perdón, no podrás hacer muchas cosas. Cuando vengan los problemas, lo primero que vas a hacer es, pues ¿sabes qué? El divorcio, tú por tu lado, yo por el mío, porque aquí tú y yo no nos entendemos, ¿no? Y ya, tu matrimonio se fue por el caño. Cuando vengan los primeros problemas con tus hijos y tu base no sea Cristo y tu base sea un libro de Cuauhtémoc Sánchez, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que no le tendrás paciencia a tus hijos, no les podrás haber enseñado algo bueno. Cuando vengan los problemas de que están siendo arrastrados por alcoholismo, por adicción, por malas compañías, por sexo ilícito, por noviazgo, por embarazo prematuro, no sé qué cosas puedan venir a tu vida. Cuando no tienes ese fundamento, ¿sabes qué va a pasar con esa base de pensamiento de Cuauhtémoc Sánchez? Al caño todo. Y tus hijos se destruyen, y tú no tienes la fuerza para enfrentar esos problemas. Y discúlpame que te lo diga con eso, pero es que hay que ponerle nombre a las cosas. Así como algunos dicen que la Biblia, ¿verdad?, se atreven a decirlo, que es un libro que no sirve, que es religioso, pues déjame decirte, pues también hay libros por ahí que no sirven de nada. Pero este libro, que es la palabra de Dios, te sirve como un fundamento. Cristo es el fundamento. Pablo decía, Él es el fundamento y no hay otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, amigo, amigo que me escuches esta noche, yo quiero decirte, si quieres alcanzar cosas altas en tu vida, si quieres que tu edificio sea alto, grande, de muchos pisos, que mucha gente pueda verlo, ve cómo está tu fundamento. Debes ver cómo está puesta tu base. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos edificios altos. Dios nos diseñó para que tuviéramos vidas de impacto. Dios nos diseñó para que viviéramos vidas fructíferas, vidas de gozo, vidas de satisfacción sobre esta tierra. Dios no te diseñó para venir a sufrir. Eso lo ha buscado el hombre, alejándose de Dios. Y por eso mismo Dios también está buscando la manera de decir y poner un fundamento firme. Dios no te va a pedir algo que primero no te dé la herramienta, sabiendo que puedes hacerlo. Dios no te va a pedir que hagas algo cuando Él sabe que no puedes. Dios te va a pedir que hagas algo cuando sabe que ha puesto lo necesario en ti para que tú puedas hacerlo. Entonces, definitivamente, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Tenemos que ver los fundamentos que hemos puesto en nuestra vida y que es lo que finalmente te va a llevar a donde estás actualmente. Así que Cristo, que es el fundamento, es una forma de ver la vida de un modo distinto. Cristo, el fundamento, te lleva a ver la perspectiva de tu vida desde ahora sí, redundantemente, pero desde una perspectiva diferente a lo que tal vez tú antes lo has visto. Así que imagínate, ¿a dónde te está llevando el fundamento que has puesto? A lo mejor ya perdiste un matrimonio. Analiza cuál fue el fundamento que tuviste. Porque nunca es tarde para comenzar. Si antes no lo conocías, pues déjame decirte que el fundamento que es Cristo es un fundamento de pensamiento. Acuérdate que la semana pasada veíamos que la palabra arrepentimiento, se lo veíamos en un programa anterior, la palabra arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar. Y tu forma de pensar tiene base y fundamento en lo que tú has creído. Y si ves a Cristo no solamente como un hombre, un maestro, y si ves a Cristo no solamente como alguien colgado allá en un crucifijo, si ves a Cristo no como el de cada semana insanta, digo, perdón, cada semana santa que dice la gente, ¿no? Si tú ves a Cristo no como eso, sino lo ves como alguien que ha venido a revolucionar tu forma de pensar y que ha venido a cambiar tu manera de pensar y que pones un fundamento acerca de tu vida y dice, ¿sabes qué? Cristo, la circunstancia dice, yo no puedo. Cristo dice, tú todo lo puedes en mí. A lo mejor la circunstancia te dice, ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder hacer algo bueno en tu vida, pero Cristo viene y dice, yo te he comprado, yo estoy contigo para que tú puedas hacer muchas cosas buenas en tu vida. O sea, Cristo redefine tu pensamiento. Por eso decimos que Él es un fundamento. Porque de ahí tú edificas. Por eso el siguiente verso, ya estoy casi terminando el programa esta noche, pero más adelante, el próximo programa podemos seguir hablando sobre el fundamento. Por eso el siguiente dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo? Dios ha puesto el fundamento en tu vida. Nadie puede poner otro. Pero de ahí para arriba, la edificación te corresponde a ti. Me corresponde a mí. ¿Ok? Eso significa que tú y yo, aparte de que vamos a dejar que Dios ponga el fundamento, lo que sigue es nuestra responsabilidad. Muchas veces la gente piensa que buscar a Dios es anular tu pensamiento y eso no es verdad. Mucha gente piensa que cuando ya entras a una congregación, bueno, habrá algunas que sí, en nuestro caso no, dejas tu cerebro en la puerta, ¿no? Y ya te vuelves alguien, un autómata, ¿no? Que eres dirigido por alguien que te manipula. Te digo, puede ser que sí, haya lugares así, pero no es el caso en comunidad cristiana. Aquí todos nosotros aplicamos la habilidad de pensamiento que Dios nos ha dado, pero todos nos conformamos al pensamiento de Cristo, ¿verdad? Pero no anulamos nuestro cerebro. De tal manera que cada uno de nosotros, una vez viendo que Cristo ha puesto un pensamiento correcto en nuestra vida, ha redefinido nuestra forma de pensar, y una vez que hemos visto que eso está sucediendo, pues entonces llega a suceder que ahora nosotros vemos que podemos edificar en nuestra vida. Comenzamos a edificar en nuestra vida, comenzamos a crecer y comenzamos a ver que hay una responsabilidad, ¿verdad?, en nosotros, y que no solamente es dejarle a Dios todo y que Dios haga todo por mí, sino que hay una corresponsabilidad con Dios por parte nuestra. Así que esta noche yo quiero dejarte con este pensamiento. ¿Cuál ha sido el fundamento en tu vida? O el fundamento que pusiste, hasta dónde te ha llevado en estos días. Y si realmente necesitas cambiar ese fundamento y poner otro, pues ¿sabes qué? Ese es el momento para hacerlo. Deja que Él ponga ese fundamento en ti. Deja que Él redireccione en tu vida. Deja que Él ponga algo más. Mira, cuando tú entras a un terreno, tú puedes comprar una casita de lámina, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo acerca de cómo Dios lo va a hacer contigo. Tú compras un terreno, hay una casa de lámina, tiene su piso de madera, su piso de cemento, pero la intención de cuando tú llegas a ese terreno, alguien, ¿verdad?, pues tuvo la visión de construir una casa de lámina. En base a la visión que él tuvo, pues puso un fundamento para una casa de lámina. Tú compras ese terreno. Cuando llegas a ese terreno, tú dices, bueno, yo lo compré porque quiero poner un edificio de 5 pisos aquí. Dime, ¿acaso tú tomarías ese fundamento de esa casa de lámina y dirías, bueno, total, quito la casa de lámina y sobre este fundamento de esta casa de lámina voy a construir mi edificio de 5 pisos, total, así ya me ahorro, ¿verdad? De esa manera yo me ahorro, pues, dinero, porque ya no tengo yo que, ¿verdad? Ya no tengo yo que simplemente gastar en una infraestructura de poner un fundamento nuevo, ¿no? ¿Harías tú eso? ¿Verdad que no lo harías? ¿Qué harías? Quitas todo lo que está, inclusive quitas ese fundamento de esa casa de lámina, y te dedicas a poner un fundamento lo suficientemente fuerte para poner tu edificio de 5 pisos. Es exactamente lo que Dios hace en tu vida. Dios viene a tu vida, y cuando a veces nuestros matrimonios están en crisis, volteamos a Dios. Cuando nuestra familia está en crisis, cuando mi enfermedad es, cuando mi cuerpo está en crisis, cuando mi empresa está en crisis, cuando mi vida económica está en crisis, ¿estamos entendiendo? Entonces venimos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame, ¿verdad? Dios, mira, se me está desmoronando mi edificio, mi vida se está desbaratando, ¿no? Dios, haz algo por eso. ¿Sabes qué es lo primero que Dios va a hacer? Dios va a agarrar y va a entrar a tu terreno de lámina, de tu casita de lámina, y va a derribar y va a derrumbar y va a quitar ese fundamento que has puesto, que te llevó a esa crisis, y va a poner el fundamento que es Cristo. Y entonces sí vas a poder edificar lo que en cierta medida tú has perdido. No sé si me entendiste con este ejemplo, pero eso es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer es quitar lo que ya habías puesto y poner a Cristo en tu corazón, para que a partir de entonces tú puedas crecer en tu vida y verdaderamente alcanzar un éxito perdurable, no temporal, un éxito constante y perdurable en tu vida. Y entonces sí vas a poder edificar. Así que entonces, nosotros vamos a ver cómo Dios puede edificar en tu vida. Dios puede hacer crecer en tu vida. Dios puede, si tú lo permites, que Él entre a tu vida y quite ese fundamento de tu casita de lámina y pueda poner un fundamento para un edificio alto, grande, fuerte. ¿Cómo ves? Creo que es bastante interesante, ¿no? Entonces, a lo mejor tú has estado en este punto y quiero decirte que realmente es posible crecer en tu vida. Es posible manifestarse en algo mayor, pero es necesario cambiar ese fundamento que has puesto. Yo quiero que veas esto. Y mira, quiero que lo veas como nosotros lo hemos visto. Dios no es un concepto religioso. Dios no es un concepto de liturgias. Dios no es un concepto de métodos religiosos. Dios no es unas cuestiones de haz o no hagas, ¿verdad? No es una cuestión de prohibición y de aceptación. Dios es algo práctico. Dios es alguien que viene a tu vida para hacer las cosas prácticas, de tal manera que tú puedas ver y crecer. Puedas ser un empresario de éxito, un negociante de éxito, una familia de éxito, un matrimonio de éxito. Puedas englobar tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu vida en un éxito total. Pero siempre y cuando Él sea el fundamento en tu vida. Y mira, créeme que yo te decía hace en el transcurso de este programa que hace tiempo yo decidí hacerlo. Y mira, créeme que me encuentro contento. No te puedo decir que hemos alcanzado todo en mi vida. Hay muchas cosas que estamos todavía esperando alcanzarlas. Pero créeme que la verdad siento que están en un fundamento bastante firme para que en los siguientes años mi vida y la vida en mi familia, de mis hijos, pues siga creciendo con éxito, ¿no? ¿Y por qué puedo tener esa seguridad? Pues simplemente la tengo porque sé que el fundamento que está puesto es lo suficientemente fuerte para soportar cualquier adversidad que venga sobre nuestra vida. Y han venido adversidades de todo tipo, déjame decirte, ¿verdad? Pero todas las hemos ido superando, porque el fundamento que está puesto es un fundamento firme, el cual es Cristo. Entonces yo quiero decirte a ti que realmente pienses en esto y reconsideres, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento? Si hoy has tenido pérdidas, analiza cuál ha sido tu fundamento. Si hasta el momento has estado firme, qué bueno, analiza cuál es tu fundamento. Si sientes que tu fundamento te está ya empezando a fallar y que tu vida ya se está yendo al traste en algunas áreas, pues es momento de recapacitar y de ver y de poner un fundamento más fuerte. Entonces este es el mensaje que hoy puedo compartir contigo, que es un mensaje que nos ha ayudado muchísimo a través de nuestra vida y que nos ha ayudado muchísimo a muchas personas aquí en la congregación, aquí en Comunidad Cristiana, ¿verdad? Y que a través de esto pueden vivir vidas fructíferas. Y habrá algunos otros que escuchándolo, ¿verdad?, echaron en saco roto la palabra de Dios y bueno, pues también han tenido consecuencias no muy buenas. Entonces todo esto es algo que Dios está poniendo. Así que esta noche quiero dejarte con este pensamiento. Y qué bueno que nos escuchaste. Dios te bendice y nos estamos escuchando la próxima semana.